el comité preparatorio por la conferencia de elogio a los grandes hombres del Monte Paektu 2017. El Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Juche en Suiza publicaron hace poco una declaración conjunta en que condenaron a Estados Unidos por su política hostil hacia Corea, diciendo que el desarrollo del cohete intercontinental balístico de Corea es justo 1000 veces por ser un eslabón del fortalecimiento de su capacidad defensiva frente a la cada día más creciente amenaza de guerra nuclear de Estados Unidos.